supuesto. Cinco minutos nos separan de las 9 de la mañana, continuamos con el aire de Yo al Opuesto. Hace un rato hablábamos de la situación fiscal de las provincias. A propósito de esto, quizás hay una relación. En principio vamos a hablar de los municipios. ¿Por qué? El municipio de Quilmes. Los trabajadores de la Subsecretaría de Infancia y Adolescencia de Quilmes se declararon en estado de asamblea permanente ante el despido encubierto de otros 8 trabajadores por reclamar mejores condiciones laborales. Para que nos cuente, antes de irnos a las 9, un poco la situación que están viviendo allá, estamos en comunicación con David Levy, uno de los trabajadores despedidos. ¿Cómo te va, David? Hola, buenos días. La primera... Un poquito bajo. A ver si ahora podemos cambiar eso. La primera pregunta iba para el lado de por qué hablan de despidos encubiertos. Digamos, ¿cuál es el mecanismo o qué es lo que efectivamente sucedió para hablar en estos términos? Porque a nosotros, en realidad... Si bien nos comunicaron oralmente, digamos que nos iban a despedir a mí el 10 de agosto y a los otros 7 despedidos el 15 de agosto, en realidad durante un mes nos trasladan a otras áreas donde la verdad es que no tenemos mucho para aportar. No son áreas donde se cumplen funciones para las cuales nosotros no fuimos contratados ni tenemos como mucha capacidad de intervención. David, ¿cómo te va? Federico te saluda, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? A ver, en principio pensar esta suerte de contradicción. El espacio donde ustedes trabajan, que es una subsecretaría de niñez, que tiene que ver con la ley provincial la 13.298, es un espacio interesante, piola, que empieza a pensar la restitución y la promoción del derecho de los niños. En principio es uno de los espacios más lindos de cualquier municipio. Ahora, sí. Al mismo tiempo tienen cuestiones de laborales, digamos, ¿no? Gremiales que hay que resolver. ¿Cómo lo resolvieron los responsables políticos de esto? Sí, a nosotros también nos genera cierta contradicción, digamos, porque hacer paro también implica desatender las demandas de las familias con las que venimos trabajando en procesos bastante largos en algunos casos. La verdad es que la decisión de las autoridades fue, ante los reclamos que planteamos, sobre todo mi despido, fue despedir a 7 trabajadores más, reducir casi en un 20% la planta de trabajadores de la subsecretaría, desarmar 5 equipos. Nosotros tenemos 3 equipos, aunque la mayoría estaba incompleto porque se van muchos profesionales por el clima institucional y tardan mucho en cubrirse esos puestos, pero había 3 equipos trabajando y ahora 8 equipos, si no me equivoco. Ayer hubo una reestructuración bastante extraña, pero bueno, digamos que hay un 20% menos de trabajadores. Y la verdad es que la situación de vulneración de derechos entre los niños de Quilmes no bajó. De hecho, sigue en aumento. Y la cantidad de situaciones que ingresan a la subsecretaría es mucha y el ingreso es constante. David, cada tanto hablamos con gente trabajadora de diferentes espacios estatales y esferas estatales que tienen particularidades de su trabajo, que tienen un nivel de rigor importante, que en general no está planteado en ninguna estructura de contrato, en ningún municipio, provincia o nación. Digo, ustedes trabajan en comunidades de alto riesgo, no me gusta decir de alto riesgo, pero que en lugares chivos, con pibes con problemas, con familias con problemas, y muchas veces su dedicación es full time, digamos, ¿no? Te suena el celular a las 2 de la mañana y tenés que salir corriendo. Ustedes, el compromiso que tenían tenía que ver también, y así nació, entiendo, el conflicto, es que habían arreglado, dentro de una situación de contrato muy básica, que le reconocieran un par de días más de descanso, porque imagino que el trabajo cotidiano, día a día, durante un año, te debe quemar un poco la cabeza. Sí, yo particularmente, por ejemplo, no recibía llamados a las 2 de la mañana, pero sí hay teléfono de guardia que atienden compañeros y compañeras, pero sí, el trabajo cotidiano, la verdad que nosotros decimos que es muy quemante, no es ninguna originalidad, pero, sí. Pero es la palabra que usamos, es trabajar todo el tiempo con chicos y chicas con derechos vulnerados, muchas veces con familias que arrastran años de vulneración de derechos, años de marginación, años de olvido de parte del Estado. Trabajamos con una cantidad de situaciones bastante alta, digamos, cada equipo tiene entre 100 y 150 situaciones que por supuesto no podemos atender al mismo tiempo, digamos, pero que aunque no las podemos atender no es que no las tenemos en cuenta, sino que pesan sobre nuestra espalda también, y cuando pasa algo nos llaman y nosotros respondemos, y es como, además somos como la única cara visible del municipio, digamos, somos el única área, por lo menos que yo conozca, que va, le toca el timbre a la gente, le pregunta cómo está, cómo anduviste esta semana, qué pasó, y por supuesto la gente no te cuenta solamente los problemas que tienen que ver con sus chicos, sino que como son la única cara del municipio, cuenta todos los problemas que tienen, que son varios. Hay como una cuestión habitacional bastante grave. En fin, trabajamos con muchísimas demandas, algunas de las cuales podemos responder porque es nuestra área de intervención, y a otras la verdad es que no tenemos capacidad de respuesta, pero igual estamos ahí, tratamos de contener, no sé, de hacer lo que podamos, porque además de trabajadores tenemos como cierta sensibilidad, y todo eso pesa y genera como situaciones que sumadas al mal clima institucional que se vive, a ciertos maltratos de la subsecretaria sobre los profesionales, generan como condiciones de estrés o de quemazón como bastante importantes, que tienen como consecuencia una alta rotación de los profesionales. Nosotros lo que pedíamos era unos días de descanso complementario, que en realidad no los pedimos nosotros, sino que fue una propuesta de la subsecretaria ante nuestro planteo de estas cosas que te estoy contando. Y David, después, te mandamos un abrazo grande, entendemos que van al paro mañana y pasado, vamos a estar muy atentos a lo que pasa ahí en Quilmes, en el municipio. Sí, el viernes vamos a hacer una radio abierta también desde las 11 de la mañana en la Secretaría de Desarrollo Social de acá de Quilmes. Un abrazo a vos y a todos los quemados. Bueno, muchas gracias.